Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747. Del bolso. Sí, volvimos nosotras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vero. Muy buenas tardes, Leo. Tenemos un invitado. Paz, que está viniendo, que dice que no hablemos mal de ella porque nos escucha, así que la esperamos a Paz. No me anda ni, no sé, la tecnología hoy me puede, pero qué lindo día. No importa. ¿Qué hacemos acá? Muy lindo día. Yo dije, hay que hacer un programa afuera. Está muy lindo para estar acá adentro hoy. Pero sí, bueno, son abrimos la ventana para. Abrimos la ventana. Son las 15. 15 y 9. 15 y 10 tengo. No. Y 9 y medio. 9 y medio, negociamos. Así que en un ratito ya viene nuestro verdulero Robert. Tenemos también, hoy tenemos mucha visita. ¿Sí? Lo tenemos a Leo, tenemos a Soraya que también viene, tenemos a Robert el verdulero que en cualquier momento estaba por venir ya que nos había abandonado unos días. Paz que también está viniendo. Así que, nada, tienen los teléfonos para comunicarse con nosotras, son... Son, como siempre, 4455-800 y 4455-999, o si no, Vero. O si no, en Facebook, Los Ángeles de Goga, todos separados en mayúscula. Hoy está la tecnología en contra mío, así que llamen por teléfono que es más fácil. Sí, bueno, igual estoy yo acá en el Face recibiendo mensajitos. Bueno, así que hoy tuve un comentario que muy buena la radio. Me dijeron muy buena la radio, muy buenos los programas. Así que vine más contenta todavía. Encima que vine contenta, que la vida me sonríe. Para mí que es la primavera. Sí, ¿no? La primavera de poner el buen humor. Nos vamos poniendo a tono con el 21. ¿Eh? Nos vamos poniendo a tono con la. Y el 21 es mi día por tres. ¿Cómo por tres? Claro, porque es el día de, digamos, no es el día, pero es la Virgen Verónica, ajá, la patrona de la fotografía, es el día del fotógrafo y el día del estudiante. Y el día de la primavera, por cuatro. Por cuatro, es mi día por cuatro. Qué bueno. Así que, bueno, los chicos de Nieve Goga están distrayendo a nuestro operador, pero no importa, yo sé que nuestro operador nos está escuchando, así que bueno, vamos a un temita y enseguida volvemos. Yo podría haberlo hecho mejor. Podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en de tu dedo siempre aprieta a mí. acá volvemos otra vez. Juani, me estabas comentando que ayer fue el Día de la Mujer Indígena. Sí, sí, acá encontré en Face una foto haciendo alusión al día. Uh-huh. Así que, bueno, feliz Día de la Mujer Indígena, ¿no? Sí, y no sé, habría que ver si acá se realizó alguna actividad o sí, algo. A ver si averiguamos durante el transcurso de la tarde y comentamos. Sí. Y tenemos visita. Tenemos visita. Leo, compañero. Hola. Leo Dimitrov. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Buenas tardes. Leo, me estaba contando, Juani, que fuiste al Congreso Latinoamérica Educa 2012. Sí, en Mendoza. Ajá. Se realizó el Congreso Latinoamérica Educa. Yo fui con la organización Miles, que es el Movimiento Independiente Latinoamericano Estudiantil. Estuvimos 3 días. Se realizaron talleres, paneles de debate, infinidades de talleres, había enfermería, de comunicación, también estaba lo que era el foro para estudiantes secundarios. Que fue el primero, ¿no? Fue el primer foro, y el segundo foro de comunicación y... A ver, por acá estaba. Nos trajo todos los folletos. Extensión todo. Y articulación. Un poco la movida, como es esto, se realiza... ¿Anualmente? Se realiza lo que son los congresos latinoamericanos, que participan la mayoría de los países de Latinoamérica, cada 2. Y por región, por delegación, se hacen, creo, si mal no estoy informado, cada una vez al año se hace así, se juntan todo lo de la delegación o todo lo de la zona, una vez por año o cada tanto. Y esto nunca había escuchado yo de Latinoamérica Educa. No, y pasa eso... que acá no se difundió mucho, ¿viste? Claro. Bueno, no, papá, yo me enteré difundir. Por un amigo de Bariloche, y ahí fue como les conté a ellos, que fueron 3 chicos de Lago Pueblo, nada más, y de acá de la zona, fueron los únicos, bueno, junto con un grupo. Porque de chicos. Porque esto de es de secundarios, sí. De universidades. Sí, sí. Es el primer foro de estudiantes secundarios. Ajá. Fuimos pocos, fuimos secundarios entre todo el país, habremos sido 40. Ah, muy pocos. Mientras tantos, asistieron más de 2.000 estudiantes aproximadamente de todo el país. Y aparte está buenísimo para comunicar todas las carreras que hay, todos los distintos lugares, sí. Y conocer gente de otros lados. Claro, sí, es buenísimo. De otros lados ¿De otros países hubo? Sí, estudiantes chilenos, bolivianos, brasileros, ecuatorianos, venezolanos. Uh-huh. Así que no, muy linda la movida, cubanos también. ¿Y qué se hizo en este foro para chicos de secundaria? Yo entré a un taller de comunicación y participación, en el cual hablamos mucho de lo que es el centro de estudiantes y cuál era la necesidad de los centros de estudiantes, la función del centro de estudiantes. Así que... nos dedicamos más a eso. En sí, el primer día de lo que era el Congreso hablamos de toda la problemática que hay en las escuelas, en el sistema educativo que estamos teniendo. Claro, porque tengo entendido que se reúnen también para tratar la nueva ley de educación, La ¿no? nueva ley de educación, sí, están por la reforma estudiantil universitaria, algo así. Mirá, los chicos de la universidad. Claro, que es una ley que, tengo entendido, ¿no? Me contaban que rige desde el gobierno de Menem, que tiene, bueno, muchas falencias, claro. ¿No? Así que lo que sí, ustedes igual, cuando cambiaron la ley de educación, ustedes entraron cuando hicieron todos los cambios de planes, claro. Que ahí apareció octavo, noveno, claro. Primero polimodal, claro. Y todo eso. Yo, claro. Gracias a Dios, no entré en esa. No llegaste. No, no entré, no, estaba en el secundario, claro. Todavía, no sí. Soy tan grande, pero claro. Pero no entré porque no todas las provincias y no todos los colegios se adhirieron, claro. A la nueva ley de educación. Claro. Por eso te digo, gracias a Dios que donde yo vivo ningún colegio tiene eso. Pasa que, y a nosotros estamos constantemente, somos una generación los que nos egresamos ahora este año, quizás el año anterior y los últimos años que nos venimos egresando, que estamos como en constante cambio, ¿no? O sea, en Chubut, para Chubut yo soy, ¿qué soy? Estoy en sexto año sería, pero es tercero polimodal al mismo tiempo y acá soy quinto, es todo un bardo, claro. ¿Viste? No, claro, porque en realidad siempre son 5 años. Claro. Claro. Nada más que... Pero ahora en Chubut son 6. O claro. Sea, polimodal, séptimo, octavo, noveno, primero, segundo, tercero. Y bueno, está, y ahora el año que viene creo que lo van a cambiar de primero a sexto. A sexto, claro. Bueno, ya está cambiado en realidad. ¿Ya está? Ya está vigente, los que son una promoción anterior que yo, son quinto ya. Claro, es todo un bardo que no se termina, nadie decide sí, nada. No, para mí sentido. En realidad, según mi punto de vista, no tendría por qué haber cambiado y seguir siendo de primero a séptimo y de primero a quinto. Sí, hay también un cambio en lo que es la currícula, ¿no? Y ahora me estaba comentando una profesora de biología de mi colegio que va a haber muchos cambios, nuevas materias, poner materias muy inútiles, ¿no? Por no decir otra palabra, no sé cómo era, sí. Anatomía de los invertebrados. No, me parece que por ahí no tiene que ver, no se refiere a materias inútiles, se refiere que por ahí los chicos no están saliendo con buena base de secundario. Me parece que es por ese tema. No están saliendo con buena base ni el primario ni el secundario, entonces están teniendo muchas dificultades en los ingresos a distintas universidades. Capaz que por eso mismo retomaron y otras materias que capaz son inútiles, suenen inútiles, pero no lo son, para reforzar una buena base del colegio secundario, así poder ingresar bien a la universidad y no hacer los exámenes nivelatorios y un montón de cosas, porque los chicos egresan con muchas falencias. Sí, ¿no? Muchas trabas hay. Sí, sí, sí. Bueno, de esto se habló todo el primer día, de la problemática que estamos teniendo, que salimos con mala base, también que muchos chicos dejan la mitad del secundario, lo dejan, todo eso. Y el segundo día se trató de ver posibles soluciones a estos problemas. De eso se trataba el Congreso en sí, de poder evaluar cómo estamos teniendo la educación y la educación que queremos los estudiantes. Así que eso estuvo, eso estaba interesante. Viene de la mano también con la peli La Educación Prohibida. La Educación Prohibida. ¿La viste, verdad? No, estás bajando. No la vi, la tengo en la compu, no la vi todavía. Creo que me la pases. Muy buena. Me han llegado buenos comentarios y me han llegado no tan buenos comentarios. Así que la tengo que ver para ver que, como toda película, ¿no? Sí. Yo la estuve viendo ahí en el colegio partes igual, pero me parece que está buena. Está bastante dedicada más bien a, va, tiene mucho material que iría dedicado a los docentes, ¿no? Estaría bueno que quien sea docente la pueda ver. Está buena. Es claro, yo tengo la opinión de los docentes y tengo la opinión de los estudiantes y de docentes, digamos, de otra de instituto de formación docente, que también tienen algunas ciertas críticas, pero bueno, tendría, no puedo opinar sin antes verla. Claro, no, ni hablar. Pero no, está buena, se pone mucho en el lado del alumno, ¿no? Yo como alumno, lo poco que vi de la película está buena, me gustó. Bueno, es el tema también que el realizador es un chico muy joven, tienen entre 20 y 24 años, así que es su punto de vista de sus 20 y 24 años de la educación, ¿no? O sea que tampoco son super personas super experimentadas en el tema, sino que también son chicos muy jóvenes. Sí, sí. Y está buenísimo que haya tenido una película también tanta trascendencia al ser chicos de acá y muy jóvenes. Pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Sí, siempre. Yo creo que siempre está bueno tener distintos puntos de vista y uno elegir en dónde. No, totalmente, claro. Pero contanos, así que había 2.000 estudiantes. Sí, aproximadamente 2.000 estudiantes. ¿Dónde se hizo esto? ¿En Mendoza? Mendoza, ciudad de Mendoza. ¿Querés comentar un poco cómo fue el tema de los pagos? Que eso es interesante, de que se juntaba el número total de... Ah, sí. El tema es, o sea, no es que fuimos gratis ni nada. Cada uno... pagaba su viaje, ida y vuelta, todo pago, lo que podían, ¿no? Yo en sí pagué todo y hay otros que no podían pagar todos, pero en Bariloche se hicieron rifas, se hicieron todo como para todos los interesados poder viajar todos. Mientras más aumentaba el volumen, o sea, más aumentaba la cantidad de personas que iban, más bajaba el precio, porque era como que se anivelaba, ¿no? Para que todos paguen igual. Así lo mismo que, pagamos los que viajamos desde acá que los que están en Mendoza. Claro, lo mismo pagan. O sea, de vayas de donde vayas, iban a pagar lo mismo. Porque ¿y tenían hospedaje o todo eso se encargaban ustedes? No. Teníamos el viaje de ida y vuelta, el hospedaje, almuerzo, cena, la entrada a los talleres. ¿Y cuántos días fueron? Fueron 3 días. Tres días, el 30, 31 y 1 de septiembre. Lo que estás recién llegado. Sí, recién llegado. Recién llegado. Al domingo llegamos. Y... nada de eso, hubo el primer día, bueno, estuvo para el cierre, estuvo Estela de Carlotto, presidenta de la agrupación de abuelas de Plaza de Mayo, alentando y dando palabras a los estudiantes que estaban por la lucha de la reforma universitaria. Así que la verdad, muy lindo. Qué linda experiencia, ¿no? Experiencia, no sé cómo explicarlo, estuvo muy lindo, o sea... estaría bueno que más chicos, más jóvenes, más estudiantes puedan saber más. Mirá, por eso te digo, más. Yo estoy en la universidad acá de Río Negro y no sabíamos nada de esto. Sí, si claro, no, muchísima bueno gente próxima, había podido ir. Para la próxima poder difundirlo más, acá en están la las páginas, puedes buscarlo en somosmiles.com, en Facebook. Ahora lo ponemos en el Facebook de Los Ángeles. Sí, y... ya lo estoy subiendo. No, muy lindo. Estaría bueno que para la próxima vayan más estudiantes y puedan tener esa experiencia. No, aparte esto de intercambiar, ¿no?, opiniones con distintos chicos de Latinoamérica, sí, sí, sí. ¿No?, lo que es la educación, y todo el tema de, entre comillas, privilegios que tenemos nosotros, que nuestra educación es pública y mucha gente de afuera se viene acá, los conflictos de los estudiantes chilenos. Ah, estaría bueno que esto pase ahora porque fue lo que estuvimos hablando hace un par de programas atrás. Exactamente. ¿Y algún chileno pudiste? Sí, en lo que fue la apertura estuvo un representante estudiante chileno que nos contaba cómo era en sí la educación allá, que si bien lucharon y algo consiguieron, muy poco, siguen en la lucha. Y hace porque, un año y medio, casi un año. En realidad la lucha es, creo que desde toda la vida que tienen esta gente, pero más es ahora porque sale cada vez más caro todo. Cada vez más caro. O sea, Chile siempre tuvo una educación semipública porque ellos pagan toda la universidad. Desde que uno nace el padre le va pagando, así puede ir estudiando. Claro. Pero me parece que con los aumentos y todo, cada vez es mucho más caro y es más inaccesible poder estudiar. Porque es tan cara la universidad que uno no la puede pagar. Por vida. Sí. Claro. Sí, había estudiantes de Chile que también nos dieron su punto de vista a nuestra educación. Y la verdad que ahí empezamos a ver más o menos, nosotros nos quejamos, pero ellos la están pasando peor. Entonces era como que... Al ver ese cambio de opiniones y de puntos de vista, por ahí decimos no estamos tan mal y sí, poder apoyar a otros estudiantes, a otros países, para poder construir en sí una mejor educación para todo, para toda Latinoamérica, está bueno que se hagan estas cosas. Sí, así que buenísimo. Bueno, vamos con un poquito de música, una tanda, que ir ahora y volvemos enseguida. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua, así regreso. Yo estoy no más, me va tapando.

tarde. Llegó Paz con visita. Estamos en compañía. Soraya y Laura. Muy bien. Bueno, ¿cómo están, chicas? Bien, muy bien, muchas gracias. Nos han traído noticias. Actividades. Cuéntenos cómo surge todo esto, qué actividades van a hacer, qué hicieron. Bueno, dale. ¿Yo? Bueno, a ver, vamos a compartir un taller o una especie de capacitación llamado Todo es Vibración, que tiene que ver cómo estamos vibrando nosotros, o cómo está vibrando el espacio en donde uno trabaja o el lugar en donde uno vive. Y si sentimos que no hay una buena vibración o que hay algo que no está demasiado armónico, ¿con qué herramientas, con qué recursos mínimos, con qué pequeños gestos podemos modificar esa situación de vibración por ahí desarmonizada para poder cambiar el ámbito en donde uno trabaja y poder generar como espacios más agradables, más placenteros, de compañerismo, de corazón a corazón? Y de eso se va a tratar esta capacitación o este taller que vamos a dar este sábado en la tarde en un espacio llamado Padma Parvat. ¿Dónde queda? Queda en Alberti 307. Es una cuadra después de este lugar mayorista FSQ. Sí. Acá, cerquita. Sí, por aquí. Sí. Así que, ¿y qué? ¿De cuántas horas es? Va a durar desde las 16 horas hasta las 18:30. ¿Y cómo es la modalidad? Bueno, nosotras trabajamos con Laura con el sonido de la voz como una herramienta para la sanación, y venimos desarrollando esta forma de sanación desde hace muchísimos años, y la propuesta tiene que ver con eso, cómo trabajar con el sonido, cómo trabajar con la voz para poder modificar y para poder armonizar, para poder relajar tu cuerpo, tu mente, tu alma. Y más o menos va a redundar en eso el taller, el encuentro con las personas, que más que nada también está, en realidad es abierto a todo aquel que tenga ganas de hacerlo. Nosotros hay que pagar, ¿cómo? Tiene una contribución, sí, tiene una contribución, pero también estamos abiertas a que si alguien lo quiere hacer y no tiene dinero, igual se acerque, que igual experimente el trabajo con el sonido, claro. Estamos abiertas a recibir. Y la idea también es poder trabajar con gente que trabaja con gente, para maestros que trabajan con los niños, para la gente de la salud, para las personas que están, no sé, que son asistentes infantiles, asistentes sociales, para poder después volcar ese aprendizaje, ese conocimiento en el lugar de trabajo. Entonces es como buscar maneras espontáneas de cambiar una situación por algo un poquito más agradable y poder continuar en el trabajo desde un lugar más tranquilo, digamos. Está bueno, para contribuir con la salud del ambiente. Sí. No, y nuestro propósito es realmente expandir esto para la comunidad, como con una conciencia comunitaria, que todos podemos asistir en nuestros hogares y en nuestros ámbitos de trabajo para una mayor armonía. Te iba a preguntar, el tema de las vibraciones y todo, para que esté más armónico, ¿con elementos, con simples elementos, o cómo uno puede hacer mínimamente en su casa, digamos, para que haya una buena vibración, unas buenas energías? Sí. Bueno, esto tiene que ver con tomar conciencia, que en realidad, como dice el título del taller, que cabe aclarar que es el comienzo de una serie de talleres que lo hago, termino de contestar, sí, que sería una serie de talleres de aquí a diciembre, y después nuestra idea es continuar el año que viene. Y sobre todo entonces es tomar conciencia que todo es vibración. Entonces la materia es vibración. Esto se basa en la ciencia de la vibración, en la física cuántica. Entonces todo lo que pensamos, cada pensamiento es una vibración, y cada sentimiento es una vibración, y todo es vibración. Entonces cuando empezamos a tomar conciencia de eso, así comienza un cambio. Está bien. Yo les pregunto por qué dije, mi casa necesita renovar más energía, todo, abrir puertas, ventanas, empecé a hacer tipo, estaba como muy encerrada estos últimos días, dije, ay, necesito aire, empecé a abrir puertas, ventanas, baldeé de atrás para adelante, saqué como, por eso digo, hay, no sé, hay algunas cosas o algo como para, digamos, que el lugar donde uno vive o donde habita virtualmente, digamos, esté así armonioso, no sé cómo decirlo. Claro, bueno, lo primero es como decía Laura recién, y un poco todo. Como vos lo estás contando ahora, primero es como tomar conciencia de cómo está el espacio en donde yo trabajo, el espacio en donde yo vivo, cómo estoy yo. Y a partir de que tomás conciencia de eso, de que de repente estamos con una vibración que no está buena, que hacemos todo más bien mecánicamente, que no estamos disfrutando lo que hacemos, una vez que tomamos conciencia de eso, ver si realmente lo queremos modificar. A partir de quererlo modificar, con pequeñas cosas como limpiar la casa de atrás para adelante, con... colgar una campanita. Sí, colgar con... claro, también con pequeños colores. Gestos. También es las relaciones que tienen los miembros que están en la casa, ¿no? Claro, claro. Es muy importante eso. Claro, no, claro. Y ni hablar de los espacios de trabajo. Claro. En donde somos tan distintos también, ¿no? Con diferentes estilos de vida, con diferentes creencias. Entonces es como con pequeños gestos podemos generar un espacio. Cambio. En donde un cambio en donde podamos estar como más tranquilos, donde podamos tener pequeñas herramientas para que podamos contribuir, claro, contribuir al disfrute general y que no lleguemos a fin de año cansados queriéndonos de ir de este lugar y que ya empiezan las cargados, ¿no? Y cargados, claro. Claro, porque por ahí uno entra a un lugar y dice, ay, qué ¿viste? Mala onda, perdón. Es la vibración. Qué mala onda, o qué cosa pesada, claro, se siente, o está, claro, encerrado. Claro, yo cuando siento que hay algo así, veo, y empiezo, abran ventanas, abran puertas, o empiezo a hacer algo de ruido, o algo como para que vaya cambiando, claro, mucha risa, o algo para, sí, que se vaya haciendo. Sonido, como lo que, claro, trabajamos. Claro, claro, claro. Claro, música. Y yo digo que circule el aire siempre, claro, que, no, claro, que no se estanque. Que no se estanque. Que no se estanque, claro, entonces que circule el aire. Me parece que yo últimamente estaba muy encerrada estudiando y dije, ay, entonces por eso, igual cada tanto creo que uno mismo en la casa tiene que, con pequeñas cosas, renovar la energía y todo. Mimar el hogar. También. Mimar. Claro. Mimarse, mimar el hogar y también como tener ese mimo con nuestros compañeros de trabajo, con los niños con los que trabajamos, con el espacio en donde trabajamos. Como que si uno cierra los ojos y toma conciencia de que son solo paredes blancas, que no tiene un solo dibujo, un solo color, ¿qué se me ocurriría para generar un espacio un poco más agradable, para que yo entre y ese espacio también me genere a mí ganas de estar? Porque... claro. Es como que si no todo se va como achatando, aplacando y ya después, sí, nadie se siente contento del lugar en donde está. Uh-huh. En realidad también tiene que ver con empezar a estar más alerta, de tomar conciencia en cada momento qué estoy pensando, cómo es este lugar, porque yo creo que todos tenemos esa intuición, como dicen ustedes, entras en un lugar y algo te vibra. Te, sí, uh-huh, sí. Entonces es empezar a realmente, es un saber que todos tenemos adentro y nosotros venimos a activar esto, ¿no? A recordarles un montón de herramientas muy a tu alcance. Claro, simples, ¿no? Sí. Que uno, sí, puedan con eso renovarla. Claro, tal, claro, cual. Sí, es tal, eso, cual. Por eso lo ofrecemos a... Buenísimo, me, sí, acuerdo una vez. Repetimos, sí, el lugar, la hora... Bueno, la actividad se llama Todo es Vibración. Es este sábado 8 de septiembre de 16 a 18:30 horas en Padma Parbat, Alberti 307. Muchas gracias a Lorena que tiene este espacio tan hermoso. Les pedimos a todos que sean puntuales, que lleven ropa cómoda, una botellita de agua, cuaderno y lápices y una mantita, porque vamos a trabajar mucho con sonido y cuando uno por ahí se queda quietito, como que baja el calor corporal, claro, entonces necesita como abrigarse un poquito. Y nada, con recursos muy sencillos vamos primero en este primer encuentro a trabajar conscientemente cómo estamos en los lugares o donde vivimos o donde trabajamos y con qué pequeños gestos podemos modificar estos espacios para hacerlos más agradables, más de más compañerismo, de mejor trato. Y bueno, el próximo, como que va, la idea también es como que es abierto todas las veces, es un encuentro por mes, pero todos los encuentros puede ir gente nueva. Pero siempre también vamos a ir como agregándole elementos nuevos o recursos nuevos para poder seguir activando esta conciencia y trabajándola más seguido, digamos, ¿no? Más seguir profundizando. Exacto, más profundo. Y dos cositas más. Vuelvo a aclarar que las personas que les interesan y en este momento no pueden acceder para pagar la contribución, igual vengan, porque esto sería esta vez no y la próxima vez sí, pero queremos realmente que si te interesa esto, que no sea un límite, una limitación en la contribución. Y lo otro es que es nuestra propuesta también que esto sea una actividad que se puede multiplicar. O sea, salís de este taller y nosotros ya los adelanto, vamos a pedir que vayan multiplicando, compartiendo con tus amigos, con tu compañero de trabajo, con tu pareja, con quien sea. Claro, así entre todos colaboramos un poco, entonces los conocimientos, claro, ustedes se los pasan a otros y así entre claro. todos nos vamos, sí. digamos, claro. conciencia comunitaria sí. desde la energética. Claro, digamos. Claro, que, como que todos también estamos en el lugar que elegimos de trabajo, sea por lo que sea, y si por ahí no estamos muy contentos, bueno, esto capaz que nos ayuda como a estar más relajados y tener como mejor onda, ¿no? Buenísimo, me encantó. Bueno, entonces sí. los esperamos. Bueno, no, repetimos el teléfono. Dale, dale, dale, por favor, sí. 0294-4473-032, si se quieren comunicar por cualquier consulta. Con Laura, eso es mi teléfono. Con el teléfono de Laura, perfecto. Así que el primer encuentro es a 8 de septiembre de 16 a 18.30. Uh-huh. Buenísimo. Palma, palma. ¿No? Muchas gracias, no, chicas. Cuando quieran, el micrófono bueno. a su disposición. Gracias. Así que bueno, vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más visitas. Bueno, gracias. Te acordaste de

Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Frutas, verduras y semillas crudas en una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Orelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman. Más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolsón. Acá volvemos con más visita, que nos tenía, la visita que nos tenía abandonada. Nos tenía abandonada, tuvimos que ir a buscar la verdulería. Sí, porque si no, no venía. No tiene miedo, Robert. No, para nada, perdón, estuve un poco ocupado nada más. No, encima, tipo, como yo dije, este no vino más porque me dijo que la papa no engordaba, que engordaba. ¿Se acuerdan de ese programa? Me lo comentaron, me dijeron que estuve muy mal. Claro, yo te lo sigo diciendo igual. Pero pensé que vos me diste el pie para el chiste, porque es un chiste conocido también, no, tanto como no, té de jengibre y... No. Es conocido. Yo creo que experimentan conmigo, y no, pero no. Perdón. Nunca vas a estar perdonado, pues, porque fue un chiste fue al público, pero no importa. Dentro de poco vamos a conseguir la grabación y la vamos a pasar. Claro. Pero bueno, volvió. Desde ahí que no me invitaba, no quedaste resentida. No quería ponerlo así en el adelante de Los Ángeles. No quedé resentida, pero te tuvimos que ir a buscar. Si no te íbamos a buscar, No, me estaba preguntando qué pasaba, porque no me invitaban más. Ah, acordate de la papa y después pensá. Se va a sacar conclusiones. Bueno, pero estás acá para hablarnos del zucchini. Del zucchini o zucchini, depende a quién le pregunte o quién lo diga. Bueno, no tengo mucha información de zucchini, pero esto es lo que pude conseguir. Se presume, porque era medio dudoso, que tiene origen en Turquía o Grecia, y que luego fue introducido en Rusia. Y acá en América, supuestamente, es de América Central o América del Sur, es donde más se produce, o generalmente se consume también. Y también tengo una información que dice, que no sé si le interesará a alguien, pero lo voy a dar igual, dice que los mayores consumidores de zucchini son los países de Canadá, Estados Unidos y Francia. Supongo que Francia, porque ellos tienen muchos platos raros y son como los capos de la cocina. Y hay varios platos para hacer con zucchini. Después tengo algunas informaciones tipo qué contiene. Dice que tiene mucho potasio, sodio, calcio, fósforo, hierro, cobre, colbato, que no sé qué será, y magnesio. Y lo que más tiene... Agua, tiene mucha agua. 92% de agua, o sea que es pura agua casi. Es para ir a la tarde. Sí. Claro. Para el verano está bueno. Para el verano está bueno. Una ensaladita de zucchini. ¿Cómo se hacen las ensaladas de zucchini? Supongo que rallándolo, como casi todas las ensaladas, ¿no? Zanahoria rallada, zucchini rallada, remolacha rallada. Así lo como yo, generalmente. Mira, también, raro, pero... Sí, yo te miro raro. No querés experimentar, ¿verdad? No, esta vez paso, no experimento. Bueno, generalmente se come igual o así en ensalada o hervido, como con un zapallito... O al horno. Redondo, o al horno. O frito, como milanesa. Bueno, hay un montón de opciones, ¿no? Sí. Son muy ricas, porque aparte es medio dulce. Es medio dulce. Depende. No, es medio dulzón, no es muy agrio, ni nada. Es medio, no, sí, tira sí. A ser más medio dulzón. Sí, sí. No sé qué zucchini habrás comido vos, Juani, pero que yo como. No, pero también... Es medio, es medio. Pero también puede ser en el estado de maduración que esté, por ejemplo, cuando está en su punto, que es cuando está blandito y la la cáscara es como clarita, es más suave y es más así dulce, como decís. Pero si lo dejás madurar, que la cáscara se pone gruesa y más oscura, por ahí es más amargo. Pero en realidad hay que consumirlo antes de que esté maduro. Se deja madurar solamente para sacarle semilla. Si querés que sacarle semilla, hay que dejarlo que madure en la planta, sacarlo después y sacarle bueno, la semilla adentro. Nunca vi una semilla de eso. Muy parecido a cualquier semilla de cualquier zapallo. Solo que más pequeña. Pero es muy parecida. ¿Conocés la semilla de algún zapallo? Me está atacando de una manera. Sí, conozco. Cocino, conozco. Pero bueno, nunca le vi las mismas semillas que un zapallo o calabaza a un... Claro, es muy parecida, solo que más chiquita. Lo que pasa es que como se consume antes de que esté maduro, antes de que esté maduro, la semilla es como casi transparente y muy blandita. Así que no sé, por ahí no se la puede apreciar mucho. Entonces contiene mucha vitamina C, pero para vos en vez del jengibre y todo eso, dice que ayuda a curar el asma. ¿Mirá? Que vos ves la próxima vez Roberta recomendó zucchini. ¿Viste? Ayuda a curar la medias y no sabía, eso otra vez se recomendaba antes. Tenés zucchini con miel. Tenés zucchini con miel y rosa mosqueta, va a quedar divina. Puede andar. Bueno, para quienes quieran plantar, por ahí alguno quiere tener una plantita en la casa, porque en realidad es bastante linda, y la flor también es muy linda, claro, es amarillita generalmente, amarillita. Claro, con forma de estrella, y de hecho hay algunas recetas que es donde se consume la flor, y se la hace, no sé bien cómo, pero después sé que la fritan y se las comen, pueden comer las flores. Bueno, generalmente da entre 3 y 5 kilos más o menos cada planta, así que da bastante. Es una planta, sí. Igual que zapallito de tronco, son dos plantas muy nobles. Lo único que le gusta es suficiente, o sea, mucho calor, nada más. ¿Y acá esta zona es buena para zapallitos o qué zona del país es mejor para plantar esto? Yo te puedo hablar de esta zona, no conozco las otras, pero esta zona es buena. En verano, obviamente, ¿no? Se planta en primavera. Generalmente se empieza a sembrar o a hacer el almácigo en mediados de septiembre, o sea que estamos ahí. Ahora. Como en realidad acá se empieza a hacer los almácigos de todo ahora, ¿no? Y se puede sembrar o plantar hasta finales de noviembre más o menos, y ya después ya como que no alcanzaría a madurar si lo plantamos después de eso. Pero ¿y cuánto tiempo desde que uno lo planta hasta tener el zapallito? ¿Cuánto tiempo es? Y eso varía, ¿viste? Porque si lo haces en noviembre, que ya hace más calor, la planta crece más rápido y da fruto más rápido, y ponele un mes y medio, dos meses, estás menos también. Y si lo plantás ahora, bueno, tenés que cuidarlo de la helada, como cualquier zapallo se hiela fácilmente, así que hay que hacer almácigo y después trasvasarlo al lugar donde va a quedar. Y abonar bastante, como cualquier verdura. Y nada, después es bastante noble la planta. Estamos viendo que hay distintos tipos igual de, sí, es de verdad, zapallito. Sí. Varían un poco, no tanto en la forma, sino en los colores. En los colores. Sí, la forma generalmente es alargada. Pues este que es medio negro parece como una berenjena. Parece una berenjena, es verdad. Sí. Sí, pero parece... O un pepino, ponele. Claro. Sí, una berenjena. Y generalmente los más comunes son los verde clarito. Ajá. Uh-huh. Hay unos verdes un poco más oscuros que también son bastante comunes, y después estamos viendo ahí que hay algunos amarillos. La verdad que esos nunca los vi. Sé que en los de zapallitos de tronco, que son los redondos, sí, hay de distintas formas y colores. De hecho, en algún momento tuvimos unos que eran con una formita tipo de navecita y bien amarillitos, como con unas pintitas verdes muy lindas. Con muy llamativos, igual tienen el mismo sabor a cualquier zapallito. ¿Se pelan para cocinarse o no? No hace falta. No es necesario, pero podés pelarlo si querés. Hay gente que pela todo, pela el tomate, porque bueno, el tomate en realidad lo que tiene es que es difícil de digerir la cáscara, por eso generalmente se pela. Ah, por eso se pela. Sí. Viste que como es como durita y generalmente no la digerís. Y hay gente que le cae mal, entonces por eso lo pelan el tomate. A mi papá le cae mal y yo tengo que pelar el tomate, ya soy un experto en pelar tomate, con el pelapapa pelo el tomate. Claro, hay gente que pela todo, hasta las uvas, ¿no? Decía Barbie la otra vez que ella... Sí, que no le pelaba la suba. Sí, mirá. Sí, pelaba la suba. Barbie es lollejo. Especial. Barbie es especial, exactamente. Así que, y me estaban diciendo que viene la calabaza, el calabacín. Y es una variedad de sí, es un zapallito, digamos, es una variedad de calabacín. No sé cómo llegaron a que tenga esa forma y esa contextura, pero es una variedad de zapallo, sí. A que sea, sí. con otra forma totalmente distinta. Otra forma, y lo que tiene que a diferencia con los que son las calabazas o cualquier otro zapallo, que esto se consume antes de que esté maduro. El otro zapallo sí hay que esperar sí o sí a que esté maduro para que tenga la carne bien formada y el sabor que tiene que tener. En este caso, tanto el zucchini como el zapallito de tronco se consumen antes de que estén maduros. Ah. ¿Viste? Porque después se ponen duros y amargos. Claro. Y igual lo que a mí me resultó siempre difícil de pelar, no es que peló todo, pero el zucchini no lo peló, pero ese zapallo con el verde de cáscara muy dura. Claro, y sí. Que tiene muchas hendiduras, claro. Muchas hendiduras y no siempre bueno, protesto. Claro, la solución para claro. Eso, claro, es eso, no pelarlo. Y lo cortás en trozos y de última lo cocinás. Si el tipo de comida es que vas a hacer. Es como una mandarina gigante, verde y el zapallo. Ah, zapallo. El zapallo, pero tiene otro nombre, no es el zapallo calabaza común, no es el zapallito zucchini, ¿qué es? No, y bueno, depende, hay quienes le dicen zapallo inglés, hay uno que se llama, que es verde y se llama quirola, o no, cabuto. No, es calabaza chiquito. No. No, es otro el que estoy diciendo yo. Bueno, hay un montón de variedades también. No es, no es el calabaza, no es el zapallo calabaza, no es el zapallo común, es otro, el que vos me entendiste cuál, de que digo yo el verde, que es difícil de pelar. Ya te voy a cocinar. Sí, yo creo que tengo idea igual. ¿Alguna vez? Tenemos que hacer una visita por la verdurería. Yo sí, puedo ver, me parece. Sí. ¿Qué más hay? Tiene propiedades medicinales el zucchini, ¿no? Que está bueno porque es muy bajo en calorías. Claro. Que no. Es bueno en contra de la obesidad y la diabetes. Mira, qué bueno. Y me cura el asma. Todo. Te cura el asma. Mira, es fantástico. Es zucchini. Fantástico el zucchini. Alimentación a base de zucchini. También tengo. No, aparte, si tiene mucha agua, o sea, y tiene vitamina C, a mí me vendría de 10. Claro. Va a tener que subir más zucchini. Sí. Bueno, en este momento, debo decir que no tenemos zucchini. Tanta propaganda que le estamos haciendo y no tengo zucchini para vender. Porque acá, digamos, en la zona, recién, como estaba diciendo, recién lo estamos haciendo almacigos y de afuera no está entrando en este momento, así que. Nada, si quieren comer zucchini se la van a tener que aguantar. Sí, porque es un modo re manija de comer zucchini. Ahora queremos claro. Bueno, pero hay zapallito de tronco de que es muy similar. Sí. No por ahí para hacer las milanesas que. ¿Cuál? Se hace. El zapallito de tronco sí, se hace igual. Se hace. Se hace igual, es verdad. El verdecito redondo. El verde. El zapallito verde. El zapallito, bueno, sí. Se hacen milanesas de eso. Yo hago milanesas. Sí, se hace, se hace. También es ya bastante acuoso. ¿Y yo? Ya, ¿cómo? ¿Vos bueno. Todo? Yo no pruebo nada. Yo les cocino, vamos a la verdulería, compramos, yo cocino, ustedes prueban. Porque yo ya no. Pero. Claro, experimenta. ¿Y qué precio está? No se sabe. No, pero en este momento está bastante caro porque como. Sí, como no hay. No hay, claro, como todo. Cuando no hay, hay más demanda que oferta, obviamente sube el precio. ¿Y qué tenemos de la verdulería esta semana? De todo, que es que te nombre todas las cosas. No, de oferta o algo, lo recomendado. Todavía hay muy buen cítrico, en este momento hay mandarina sin desinfección, que eso significa que, no sé si saben, pero para poder llegar hasta acá la fruta tiene que recorrer bastante trayecto y tiene que pasar por una barrera sanitaria que es bastante estricta. Y para pasarlo, esa barrera sanitaria les las meten en una cámara y les ponen un gas que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero eso les deja un gusto amargo, no solo a la cáscara, sino también que pasa para adentro. Entonces últimamente la mandarina estaba bastante difícil de comer, porque era amarga, digamos. Y ahora, en este momento está llegando una que es sin desinfección, o sea, sin pasar por eso, la tienen 20 días en cámaras de frío y con eso le matan los posibles bacterias. La otra vez vos trajiste mandarinas, estaban muy ricas las mandarinas. Bueno, ahora están mejores, mucho mejores. Y bueno, la naranja también está buena. Eso es lo que estamos todavía en estación. Ahora que hay calorcito, está buenísimo para comer sí, fruta. Para comer fruta, sí. Manzana y uno, si tiene hambre, comerse un poquito ananá de. Ananá llegaron, ya empezaron a aparecer algunos ananá, sí. También. Cosa que también siempre me resultó difícil de pelar. Sí. Sin problema con él. Claro, porque la cortás, pero le tenés que sacar la cáscara. Y es dura la cáscara. Sí. No siempre es blanda. Y o me pincho o me corto. Bueno, pasa con la ananá. Es complicado, sí. Es complicada la ananá para pelar, pero es muy rica. Sí. Y tiene mucha agua también. ¿Y si no tenés que comer ananá en lata? No, es más rica la fruta. Obviamente. Obviamente fruta. Comerlo fresco. Siempre que se puede comerlo fresco. Bueno. Y tiene todas sus propiedades. ¿Y en oferta esta semana qué hay? En oferta, tenemos sí, el naranja por 2 kilos, la tenemos en oferta, que son 12 pesos, y no está 7,50 el kilo, que está está muy buena, jugosa y dulce también, que eso era otro problema de la naranja, que también venía como amarga por el mismo problema, ¿no? Con la misma situación que la mandarina, que se curaba o se le ponía este gas para que pudiera pasar, matar los bichitos y pudiera pasar la barrera esta sanitaria, que de hecho se están haciendo trámites para poder cambiarla, porque es una legislación que está hace un tiempo ya largo y ahora hay lugares que ya no tienen enfermedades, entonces no sería necesario que le hicieran ese tratamiento. Así que sé que están tratando de cambiar la legislación sobre ese tema de la barrera sanitaria ahí. Que igual está bueno porque eso permite, o sea, o impediría que entraran bichos o bacterias de otras provincias que pueden estar infectadas con alguna cosa acá donde estamos libres, ¿no?, de enfermedades. Pero bueno, a veces es exagerado y... Claro, y las afean, digamos. Y las afean. Y la papa también la tienen barata, Robert, comparado con... Comparada con el resto, pero sí. En realidad la papa está cara, está muy cara. Y de hecho, tenemos papa de acá de la zona, producción nuestra todavía, que es la papa rojita, creo que la vez pasada hablamos de la papa roja, que la tenemos a 6,50 el kilo, así que bastante más barato que lo que está otra papa blanca que viene afuera. Ya esta, todos a comprar papa de papa. Sí, no, la verdad no, que yo está fui buena, más que asusté, es rica. Pero vimos, comparamos, el otro hicimos un estudio de mercado con... A ver si estaba robando. No, hicimos un estudio de mercado porque yo dije, fui a comprar y dije, ay, no, sí, no, y porque cierran temprano ustedes. Y nos dimos cuenta que dijimos, tendríamos que haber esperado un día más a ir a la verdulería, pues estaba mucho más barato que en cualquier otro lado. Sí, lo tenemos. ¿A qué hora cierran? ¿Cuál es el horario de la verdulería? La verdulería abre 9:30 a la mañana y cierra 1:30. Y después abrimos 4:30, o sea que en un ratito, y cerramos 8:30. A las 9:30. El horario de verano generalmente lo cambiamos y cerramos a las 9 más o menos, depende, lo vamos adecuando a la gente también, ¿no? Claro. Pero más, ayer más temprano pasa. Hay que acordarse de las compras más temprano. Yo me acuerdo tarde. Soy una persona muy ocupada, ¿no? No, salgo de la universidad. La otra dije, bueno, voy a buscar a Robert. Me dice, anda a buscarlo. Bueno, voy a buscarlo. Y digo, paz, son las 11, está cerrado. No, bueno. A las 11, obviamente, no. Bueno, recreo de las 9 también. Así que... Bueno... vamos a un temita y lo dejamos a Robert que se vaya y te esperamos la semana que viene. Bueno. ¿Con qué? Con lo que ustedes quieran. ¿Una fruta? Una fruta. Elegí una fruta. Naranja, que me encanta la naranja. Listo. No hablamos de la naranja ya, ¿no? No hablamos de la naranja. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Bien. Listo, entonces vamos a un temita y enseguida volvemos. Sorry. Argentinita, ¿dónde vas a estar? Cuando la gente no te quiere. volvemos con más visita todavía. Estamos reacompañadas hoy, no la verdad. No quieren dejar solas. Yo en realidad me tendría que ir y dejarlas solas a ustedes, porque el jueves pasado me dejaron sola. Sola estaba contado. Pero bueno, acá tenemos mucha gente. Sí, ustedes estaban pensando que ayer querían salir. ¿Ustedes? ¿Quién es? La joda de la noche. Usted es el Moncho, de Nieve Goga, intruso. No, mentira. En el sentido de tanta, Nieve Goga. Tantos títulos. Ah. Nosotros queríamos salir anoche, y anoche no había anoche. Nada para hacer. ¿Qué noche la de anoche? Así que vamos a salir hoy. ¿Y por qué tenés que esperar que alguien haga joda? ¿Por qué vos no podés hacer una joda? Y porque no se trata como si jugó de mesa. ¿Eh? Estábamos nosotras dos solas. Esa es la gran historia de la gente, no, que cuando no tiene nada que hacer le echa la culpa a otros. No, pero queríamos salir a tomar una cerveza. ¿A dónde íbamos? Miércoles. Miércoles electrónica en el sol. Sí, pero... Bueno, pero va y toma una cerveza. La música pasa por otro lado. Sí, así que no. Por ahí capaz que podías haber conocido el amor de tu vida justo ese día. ¿Quién te dice que no lo conozco? Hoy. Claro, ¿quién te dice que no lo conozco? Hoy Nico Silva, Juanse y Pei, ¿no? ¿Tocan? Sí. ¿En el sol? Los malucos, ¿cómo? Maluco, dice acá, maluco trío. A partir de la medianoche. A la medianoche entonces vamos al sol. Claro. Hoy, si nos quieren ver, estamos en el sol. Nosotras vamos al sol. Nah, ¡epa! Vamos a levantar temprano. ¿Y por qué? No, la vida de estudiante secundario... En serio, ¿no? Es dura. Pero te veo que te están haciendo masajitos. Claro, no, pero me da patada. No, no, no, no, no es muy dura. No es muy dura. Les describimos. Les describimos, gente. ¿Eh? Alan, justo. Alan, justo. Que siempre tiene cosas que hacer. Sí, Alan, últimamente es medio policía. ¿Policía? Viste que hoy nos estaba preguntando apellido, número, documento, todo. No, voy a hacer una denuncia pública hoy. El señorito se... ¿A qué hora te fuiste? A las 10 de la mañana se fue. ¡Epa, pará, papá! A ver si se fue. ¿Y si tenía algo que hacer? ¿A las 10? ¿Y de a qué hora estaba en la casa de Juanita? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo se fue a las 10? ¿Dónde estaba? No, en el colegio. Ah, en el colegio. Ah, no. Es que me imaginé cosas, dije. No. Tu imaginación. Bueno. Qué rápido. No quiero enterar. Esas preguntas no se hacen. Claro. Ah, bueno, qué sé yo. Son cosas que suceden. ¿Estás colorado? Sí. Mirá, llegó nuestro amigo Dieguito con la guitarra. ¿Qué haces vos con auriculares? Escucho la radio. Bueno, hoy jueves, hoy salimos. Hoy salimos. Hoy se sale. ¿A qué hora empieza la caravana? ¿Hay caravana o se termina ahí? ¿Vieron Proyecto X? Sí. No. Muy buena película. Bueno, tenemos que hacer algo así. ¿Eh? Hay que hacer algo así. Pero esa película creo que está basada en la vida real de unos amigos míos. Dieguito, querido. Acá estoy desde el sábado. Dieguito no querrá entrar también y tocar algo. Dieguito que le toca la guitarra. Mirá, claro. Empezamos la caravana con Dieguito con la guitarra. Claro, por eso bueno, que entre Dieguito y toque algo. Viste que esa película se trata de jóvenes que quieren organizar una fiesta, lo terminan organizando, pero para muy pocos. Se fue y, la mano. Sí. Claro, bueno. Mírenla, es muy divertida. Muy buena, la tengo acá. Pendrive. Contrataciones, película. Tenemos los derechos. Tenemos los derechos. Derecho a no hablarlo. Bueno, escúchame. Esa película, tengo amigos DJs, ¿no? Tengo el bull, la casa, ¿no? Sí. De multibullos, multibullos. Y un patio grande. Veranito. 4 de la tarde apareció uno. Me dice, che, Monchito, me llama por teléfono, ¿viste? Che, Monchito, preparaste los mates que voy con la factura. Bueno, joya. Hablando de facturas, hay que agradecerle siempre a la nona. Ay, que por la factura. ¿Cómo la factura? ¿Cómo lo decía? La factura de todos los martes y jueves, así que siempre presente la nona. Sí. Bueno, estamos tomando mate y viste que una cosa a la otra, prendimos el equipo, un poquito más de volumen, en un momento dijimos, mirá, el sol que hay afuera es radiante. Saquemos los equipos afuera y a ver qué onda. Era todo un compact, ¿no? Una sesión, un compact entero de punchi punchi. Aparece otro, y en un momento yo tenía las dobles compactées y las bandejas, y dijimos, vamos a conectarlo. Y digo, bueno, si lo vamos a conectar, vamos a pedir permiso a los vecinos. Claro. Que esta tarde vamos a poner un poco de música al patio. Bueno, joya. Fui y hablé con los vecinos, me dice, sí, pero que no se extienda mucho. Sí, todo bien. Muy como la película. No, pero fue así. Entonces cada uno llegaba y gente que no conocíamos, que pasaba por la calle, quedaban, escuchaban, y ponele, al frente tengo, al frente de la casa, ¿sabes? Hay cuatro cabañas, o sea, distintas empresas, ¿no? Okay. Y los flacos que estaban ahí, gente, se acercaban. Y ponele flaco que, pendejo, de nuestra edad, que no nos conocíamos, que estaban de vacaciones, sí. ¿No? Y nosotros teníamos, ponele amigos que tengo que están trabajando la última canción del Punchy Punchy, ¿no? Y el flaco nos miraba, ¿viste? Decía, nos golpeaba la mano, ¿viste? Nosotros estábamos así, mente ruido, y entraba. Y decía, sí, ¿esta música de qué radio están bajando? No, el amigo que está se colgó, está mezclando. Iban a hablar, ¿viste? Decía, pero esta música se está escuchando en Buenos Aires ahora, o sea, lo que se está escuchando en Pachá, lo que se está escuchando en los mejores boliches, la tenés acá en el patio de tu casa, dice. Sí, y el flaco, bueno, mi amigo ya sacaba chapa, sí, porque estoy en la tendencia de tiempo. Toda la historia, ¿viste? Ahí toda. Claro, entonces el flaco empezó mi amigo empezaba a chamullar, ¿viste? Yo lo chamullaba de otro lado. Che, ¿y qué están tomando? No, una cervecita, ponele. Ahora vengo. Un digo, café a la tarde. No, no, el tecito de las 5. Claro. Sí, el tecito de las 5 lo tomo yo. La tortita y el té no. No, no, nunca. Sí. Así que iban al lado, que tengo la estación de servicio, iban y compraban cerveza, ponele. Y quedaban ahí con nosotros. Che, ¿y esto hasta qué hora se extiende? Y no sé, le digo. Y así se sumaba gente. Y se hizo una gran fiesta. ¿Te das cuenta? De la nada se hace fiestas. Bueno, yo cuando estoy programás sola, mucho, hago juntadas en casa. Cuando programás mucho la fiesta, que hay, a mí me salen para atrás. Cuando la programo mucho. Es lo más espontáneo, ¿no? Claro, cuando estoy un mes programando un cumpleaños o una fiesta que para un mes, no. Ya a las 4, 10, o todas, me salieron mal. No, pero sucede, ¿no? ¿No le pasó a ustedes que cuando programan mucho sale mal? Sí, sí. Es mejor improvisar. Improvisar, de la nada. Sí, que si tiene que ser una buena fiesta, va a ser una buena fiesta. Sí, la organices o no. Sí, qué fiesta, ¿no? Bueno, la cosa es que hoy vamos a salir porque anoche no salimos. Y es más, yo tengo una cerveza en la heladera. O sea, tristísimo lo nuestro. ¿Por qué no tomaste una cerveza? Yo tenía la papa frita, la llevaba. Sola, no, es como tomar mate solo, no tiene... No tiene gracia. No tiene gracia. Batiste. Es como él que está tomando mate solo. La parte lo batió. Es una... ¿Qué mate? ¿Qué mate? Calmante está tomando mate solo, por ejemplo. Tomar mate solo, tomar cerveza sola, no tiene gracia. Una soledad. ¿Por qué no? Absoluta. Yo termino la cerveza que me voy a dormir. Para mí es el momento tuyo. Sí, pero no voy a abrir... Si tuviera un porrón o algo, bueno, pero no voy a abrir una botella para tomarla yo sola. ¿Por qué no? No, necesito un par. Preguntale a Alan, ¿cuántos termos me bajo de una a tres? Como dos o tres, seguro. Sí, relajadísimo. Bueno, pero una cosa es tomar mate. Dios mío, ni igual la cantidad de mates que me dieron fue impresionante. Está bien, más? Eso quiere significa que está bien, ni Niegoa, porque si tiene siempre yerba y está cara. Sí, por eso estamos gorditos. Es como el dicho, ¿viste? Tomamos mate, no hay yerba. Bueno, entonces, ese es igual, es un problema. Pero, hay hidratado. Sí. Y empieza el calor ahora. Sí, nosotros barreamos. Paz, hoy empezamos con el sol. Empezamos en el pantallazo. Sí. ¿Qué pantallazo? En el Zoom de Alas, ¿no? En el Zoom de Alas, que es un ciclo de cine. Hoy con un documental. Uh-huh. Bartolina Sisa. Sí. Es a las 9:30 de la noche. Sí. Bueno, empezamos ahí. Después nos vamos. Está el... Maluco, hoy a la medianoche, así que nos vamos para ahí directamente. Podemos jugar alguna pisita, algo, y nos vamos para ahí. Sí. Y mañana tenemos la fiesta latina a las 22 horas en la Escuela Hogar del Bolsón, que es para juntar plata para viajes egresados. Latina, música es latina. En la esquina de casa. Me cruzo la calle. ¿Música en castellano será? Y supongo que sí, si es música. Algo me lo dice. Tango Milonga, también en Ricardos, a las 10 de la noche, el 7 de septiembre, esa mañana. Los Monstruos del Desierto, el 7 de septiembre, en la Casona Pub, también a la medianoche. Mañana toca Hora 11, también en Blue... Roban Blue. Y hay una peña folclórica en el Colegio 788 de Lago Puelo, para juntar plata para el festival, para el viaje egresado, que ellos se van en el Festival del Cine de Mar del Plata. Así que los que quieran colaborar pueden acercarse a las 10 de la noche a bailar folclore. Ayer estábamos hablando, ¿por qué no vamos al Festival de Cine de Mar del Plata? No sé, yo voy. No sé. Yo iría, mira, yo iría. Tengo que. No sé cuánto está. Cine, todo. Sí, hay festivales. Playa, cine, festivales. Las revistas. Ay, no, playa, cine, festivales. Hay dos marplatenses, somos, quedamos re manijas de volver a Mar del Plata. ¿Vos sos de Mar del Plata? No, Alan. Ah, vos sos la calle Alan. Buena peatonal, ¿no? Buenísima, sí. Sí, ahí alta está. Alta joda. Sí, ¿no? Sí, pero Mar del Plata no era lo que era antes, ¿no? Me han contado mucho que como que antes era más. ¿De salida, decís? Más de años, ¿no? Ah, años atrás. Y no sé, años atrás yo... Son muy chicos. No te ellos. Sé decir. ¿Eh? Son muy chicos. Ellos recién están empezando a salir. Ah, vos porque me veas así. Pero sí, recién está la cara de recién empezaba a salir. Que tiene bueno, pero tiene... Okay, tiene 17. Okay. Tiene 54 como... Me estás liquidando. Ni 26 como Ben. No, yo porque no me afeito. Cuando una vez que me afeite, me dicen, qué bebé que sos. Tenés una piel de bebé. Y porque te afeitas. La piel, la piel de bebé. Todo el mundo cuando se afeita, los hombres tienen piel de bebé después. Sí, es que quiero aparentar más viejo. Y estás medio arruinadito. Sí, sí, mucha joda, mucha caché. Imagínate. Sí. Bueno, vamos con un poquito de música y enseguida después volvemos con más agenda al fin de semana. Hills are filled with fire. We'll be right back.

que bueno, fue un menor de edad, esto pasó en Rosario, que bueno, supo de que la familia del amigo tenía preocupaciones por cuestiones económicas, y bueno, hablando con el amigo, este le dice, sí, te voy a ayudar, vamos a robarle los ahorros a mi vieja, le dice. Así que idearon todo un plan medio macabro, ¿no? Hicieron un falso robo, violaron la puerta, tiraron todo abajo, y bueno, fueron a robarle los 76,000 pesos a los padres. Y bueno, con ayuda de la policía se encontraron que estos dos chicos habían dejado huellas de las zapatillas en la casa, del barro, porque estaba lloviendo. Así que nada, pudieron. El chico terminó confesando, pero no me rompas. No rompan el estudio. No, y el chico terminó confesando que sí, que... Sí, igual, que había... le hubiese pedido, tipo, che, pa, ¿no me prestás plata? Que sí, la familia... 76,000 pesos, no. Pero si tenés tu papá que tiene ahorro, le pedís plata, que se hablen entre la familia de los amigos. Sí, 75. Claro. Encima, ¿quién habla? Habla si me tengo cabrón. Bueno. Seguimos con el tema del fin de semana. Este fin de tenemos en el Galeano la ración blindada el domingo a las 20 horas. Las entradas se ponen a la venta a las 18 horas y sale 25 pesos. Es una producción general de la cooperativa La Hormiga Circular. Está en... No se puede, vos... No se puede hacer un programa como... Dale, esto. Sí se puede, dale, vos sí, podés. Bueno, y además tenemos el... ¿Qué se viene en el Galeano? Con eso que le estás tapando la cara a Moncho. Si sucede, conviene, dijo Rayé. ¿Cómo es el que vino? No, si sucede, conviene. El raí, ¿cómo es? Un rally. Sí. Bueno, y ya se está poniendo esto. Pasen... Decilo mucho. Derrotando al egoísmo. Ah, pero esto no es redoca. ¿Cómo se llama? Mirá. El principio del derrotando al egoísmo. Es que muchas letras me mareé. El festival de bandas y arte escénico. Ay, se me separan los oídos. Bueno. Sí, bueno, les cuento yo, dice que es el 21 de septiembre a partir de las 8:15. Sí. Bueno, en el Centro Cultural Galeano, que todos ya lo conocemos. Va a haber patio de comidas y bebidas. Y las entradas anticipadas están en el Centro Cultural del Disco. En Dorrego 432 a 15 pesos. Mm. Así que bueno, va a estar bueno. Mira, de todo, Patagonche, Mike Cook, Clara Boyas, La Cuerda de Candombe, Los Bolsoneros, Pelletura y así un montón más. Tela, Pinche Tirano. Payasa, Pinche Tirano, Pinche Tirano. Pinche Tirano. Sí. Ensambles solistas. Sí. Así que bueno. Está bueno, para ir, ¿no? Nana. Sí, ya está, hay que ir comprando entradas para... Sí, y yo tengo que organizarme para el 21 a festejar con... Por cuatro. ¿Cómo 21? Por cuatro. Y porque... ¿Qué? ¿No escuchás? ¡Cuchillizos! Aparte, no me esto, mira. Que es mi día por cuatro. A ver... Entonces, contale. Lo dije hoy. Por eso me pasa por no estar escuchando a los chicos. Es la Santa Verónica... Sí. El día de la fotógrafa, día del estudiante y día de la primavera. Mi día por cuatro. Ay, son las flores más bellas. Exactamente. Como dijo. Buena onda, sí. ¿Por qué por dos? Son más bellas. Día del estudiante y día de la primavera. Punto. Bueno, estudiante, ponele. Bueno, y hablando de fotografía. ¿Qué ponemos? Claro. Mañana comienza de vuelta con el taller en el Galeano, después de la muestra. Empezó con un taller básico y un avanzado. El taller básico va a empezar mañana de 4 a 6. Y el avanzado sigue de 6:30 a 8 en el mismo horario. Así que a quien le interese se puede acercar. O si no, contactarse. Contactarse por mail a mariapazmosca@gmail.com o a mi teléfono. 011-1531-86-3144. ¡Uy, te llevo! ¡No! ¡Ya somos todos! ¡No! ¡No! Yo te decía el teléfono porque está mal el teléfono. Está mal en el afiche telefónico. Está mal en el afiche telefónico, por eso ya. No para que el Moncho lo retiene. Igual el Moncho no lo va a retener porque no. Ya lo está. Ya con tantas rápido. Mujeres y tantos números perdió. No. Pero bueno, ya... ¿Y qué otra...? ¿Qué otro evento tenemos? Y el avanzado, dijiste, está a nivel inicial, que es para chicos de todas las edades. Todas las edades, sí. Va a ser de 4 a 6 de la tarde. Y el avanzado, que ya la muestra se vio en el taller en julio, que ya muchos vieron cómo venía el taller, comienza de vuelta a las 6:30 de la tarde, a 8, que era el horario que tenía. En el Galeano. En el Galeano. Así que para todas las edades, yo te pregunto, porque hicieron consultas por mail. Sí, primero fue mi secretaria. Claro. Entonces, bueno, ya siendo 16:55 con mucha visita. ¿Ella es la hora? Te juro. ¿Cómo se me pasó? ¿Viste cómo se pasó el día? 6:55, agradecemos la compañía de Ron, agradecemos de Soraya, de Laura, de los chicos. Ese sí que vende fruta. Leo. Leo que vino. Uno manda, como lo dije, ¿viste, Alan? Se lo dije a él. Uno manda fruta y este vende la fruta. Claro, este vende la fruta. Y, bueno, y Leo nos vino a contar todo el tema del encuentro en Latinoamérica Educa. Así que muchas gracias a todos. ¿Y qué más? Bueno, agradecemos a todos los que nos soportaron esta tarde. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Tavo. Gracias, Vero. Gracias, Paz. Y gracias, Juani, que se quedó gracias, todo el chicas. Día. Sí, hoy me quedé. Así bueno. que bueno, nos encontramos el próximo martes de 13 a 15. Buenas tardes, ángeles.